gastronómicos, sanidad y seguridad nacional, que es sumamente grave. Y no dejemos de decir algo, esto es ilegal. O sea, no existe en la ley 23.551 o el decreto 467 esta posibilidad, pero se va a implementar con el visto bueno de Petovelo y de Cardoso. Sí, Cardoso, Cordero, secretario de Trabajo. Es importantísimo que todos, absolutamente todos, salgamos a la calle a manifestarnos. Miren que a mí me han criticado mucho esta semana porque me dicen, Eva, vos sos secretaria de Comercio, ¿qué te conviene más que tener afiliados, no? Ahora, nosotros tenemos que defender la libertad sindical. Estamos hablando de la libertad de los gremios y de la participación política sindical de los trabajadores. Y esto no está destinado para bien, porque todos los nuevos contratos pasarían a tener un salario. El otro día escuchaba algo que me parecía tan importante. Es una frase que decía, el trabajo no dignifica, lo que dignifica es el salario. Entonces, claro, porque si no un esclavo sería digno. Y en cambio no estamos hablando de, estamos hablando de que el salario es lo que a nosotros nos dignifica como trabajadores. Entonces, la absorción de todo este compendio de trabajadores que son vidas humanas, porque también hay que hablar de esto, pareciera que hablan de afiliados como alejándose de los trabajadores o alejándonos de los trabajadores, cosa que no debe ser así. Estamos hablando de derechos. Y algo como lo decíamos hace un rato entre risas, la colonización de gremios. Incluso estamos hablando de seguridad nacional, con lo delicado que es un tema de seguridad nacional. Y lo que hablábamos detrás del aire es esto de qué va a pasar. ¿Lo van a permitir? ¿Cómo viene la mano? Porque hasta ahora es un tema oculto, como claro, quien dice. Una jugada por arriba, una jugada legal por arriba, por las alturas. Y nadie habla de esto porque es la primera semana. Ahora, cuando le dé el visto bueno, porque ya han dicho que le van a dar el visto bueno a esto, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Y cómo, y va a ser realmente una guerra judicial o va a haber gente realmente muy lastimada con todo esto? Porque todos aquellos que nos opongamos a esto, que es lo lógico y lo justo, vamos a salir a ser atacados. ¿Y qué va a hacer la Secretaría de la CGT? ¿Qué va a hacer la CGT con esta absorción? Estamos hablando de la capitalización de nuestros aportes. Estamos hablando de que todo va a ir a un solo lugar con una sola persona de 90 años que lo va a resolver. Que es el señor Armando Cavalieri. Exacto. Y para hablar de otra cosa, que a mí me parece que es importantísimo, que también va al tema, es lo que va a producir la ley bases. Nosotros en Comercio venimos hablando de que tenemos la caída de aproximadamente el 15 o el 20% de los trabajadores. ¿Qué significa la caída? Los despidos masivos y el armado de causas judiciales. Perdón, ¿esa es la cifra de despidos que, sí, que andan Comercio, dando vuelta? En Comercio. ¿Y qué es lo que pasa? Nadie habla de esto y nadie dice nada. Y para mí este número es chico a comparación de cuando se apruebe la ley base. Porque muchas de las empresas están esperando la aprobación de la ley base para ir a despedir, porque van a decir, bueno, que esto no es real. Van a decir, bueno, ahora se aprobó la ley, los puedo echar sin indemnización. Y esto no es así. Porque sí, todos los contratos viejos, se van a seguir regulando por la 2744 y las infracciones al fraude laboral. Pero los contratos nuevos, los trabajadores que ahora ingresan... O que cambian de trabajo, o que por algún motivo cambian de trabajo... Claro, nuevo, sería un contrato nuevo. Claro. Sí. Recordemos que el proyecto de ley base es que ya va, entiendo, por su quinta modificación, porque se acuerdan que el primero era el de Berti Venegas Lynch, que había dicho que los chicos, escolaridad obligatoria hasta los 8, y después escuela en casa, porque si tienen que ir a la zafra, y bueno, la familia necesita, acuérdense de eso, el primero era perversísimo, este parecido. La solidaridad de los pequeños con el trabajo. Exacto. De sus padres. Este creo que es la quinta versión. Y tiene varias cositas, tiene esto del fondo compensador, tiene lo del periodo de prueba, se aumentaría el periodo de prueba a un año. A un año. No solamente eso, recordemos que en comercio nosotros tenemos, como en otros sindicatos, el trabajo part-time. ¿Qué es el trabajo part-time? El trabajo part-time es trabajar menos horas según la disponibilidad que tiene la empresa. ¿Qué es lo que pasa eso? Tenemos contratos de 4 o 5 horas por día, a lo cual implica un salario por debajo de la canasta vital y móvil, y salarios, por ejemplo, yo soy una trabajadora part-time, ¿no? Tengo 72 horas hace 13 años, 72 horas trabajo solamente sábados y domingos. Lo que implica que yo tengo un salario de 250.000 pesos en Easy Palermo. A lo cual, obviamente nunca me van a dar más horas porque no me quieren ahí adentro y está muy bien, pero a lo cual implica salarios que realmente llevan al hambre. Y estos seres dicen ser dirigentes sindicales. Ellos dicen y hablan de lo grandiosos que son y tienen trabajadores por debajo de la canasta básica. Y estamos hablando que una familia comprendida en dos menores, dos niñas y un madre o padre o ambos, tienen un salario, para mantenerse, tiene que tener un salario, según el INDEC, de 1.358.000 pesos por mes. Y comercio tiene trabajadores part-time. Y estas personas dicen ser, estos dirigentes sindicales, dicen ser la luz y el camino para el sindicalismo. Porque Armando Cavalieri ha salido a decir de que ellos eran la luz para que todo el país encontrara la salida a lo que está pasando. Una luz que, por lo que estamos viendo... una luz mala. Una luz mala que pretende colonizar a más de 28 gremios. Entonces... hay que salir a la calle a hablar. Y a mí lo que más me pareció extraño, o lo que no me gustó de esto, fue se resuelve judicialmente. No se resuelve en una asamblea, en plenarios, no se resuelve. Ahora, el afiliado de comercio, ¿está de acuerdo en esto? ¿Es así? Está... Y ahí hay otro punto en común con la ley bases, ¿no? Parece que una de las estrategias frente a la posibilidad de que esto no salga, digamos, o se trabe, diputado ya lo pasó, pero senadores rechazan y vuelva a Cámara, bueno, y demás, una de las cuestiones que estarían pensando, o que por lo menos se dice que estarían pensando, es hacer un plebiscito. Ahora, yo digo, el laburante, la persona que estaba... haciendo malabares para llegar hasta fin de mes, ¿no? O sea, que la preocupación es muy real, muy concreta y muy del día a día. ¿Cuánto conocemos la ley bases? No se conoce absolutamente nada. Lo que está, para mí, lo que está más en el corazón y en la cabeza de la multitud es el salario que no alcanza y empieza, por eso yo te había preguntado, y empieza también a aparecer, me da la impresión a mí, según lo que he charlado con algunos compañeros, el fantasma de los despidos, porque como hay una recesión muy prolongada, empiezan a haber despidos en sectores muy importantes, como ser hoy mismo, hay una actividad ahí frente a una de las delegaciones del Ministerio de Trabajo en Callao, de grandes empresas, los del neumático, donde el señor Fate, ha despedido 97 personas, o sea, son fábricas grandes, automotrices que no están produciendo. Entonces, las textiles. El Correo Argentino. Bueno, todo eso, que uno lo ve, entonces se presenta sobre la angustia de la gente, además de que no llegó a fin de mes, el fantasma de la desocupación, que es un latiguillo terrible porque te impide y te pone muy conservador y conservadora, ¿no? Mira, a mí lo que me pasó a mí en particular desde la fundación, la Fortaleza Evas, me pasó de que nosotros recibíamos por semana, que esto te lo comenté, nosotros recibíamos por semana dos despidos, lo cual eran dos reincorporaciones, ¿no? Dos despidos discriminatorios, entonces teníamos que plantear reincorporaciones. Hoy estamos recibiendo alrededor de 7 personas por día. Estamos recibiendo alrededor de 7 trabajadores por día. Y también lo que es muy brutal, es la violencia, la persecución que sufren estos trabajadores para inducirlos a un despido, lo cual es ilegal. Nos ha pasado que esto no lo comenté en ningún lado, pero me parece que es importantísimo comentarlo. Coto está yendo contra las familias con niñas en discapacidad. Ha echado, Alfredo Coto, ha echado a todos los papás que tenían niños con discapacidad. Y esto, si quieren ahora les muestro uno de los expedientes, esto es gravísimo, porque con el simple hecho de decir, mira, traje los certificados porque tuve que faltar, porque mi nene tiene, un compañero Leandro tiene TDA, y vas a faltar por esto. Nosotros no podemos tener trabajadores, pero esto es así textual y figura en los expedientes del INADI. Nosotros no podemos tener trabajadores que tengan niños con discapacidad, porque vas a faltar un montón, nosotros no podemos hacer esto. Así que al otro día le rescindían el contrato. Nos ha pasado con una compañera, Desi, se llama Desi, que tiene una niña con síndrome de Down y que fue prácticamente secuestrada para subirla a un auto por supervisores y jefes para que se considere despedida y acompañarla al correo porque querían que se considere despedida. Nos ha pasado en Coto, otro compañero, Rey, el apellido es Rey, donde lo acompañaron hasta el correo argentino, se ven las cámaras donde está el jefe supervisor para que mande el telegrama y lo acompañan para que se considere despedido y le dicen, bueno, en la semana te vamos a depositar 5 millones de pesos con 30 años de antigüedad. ¿No? Es decir, las patronales tienen una política concreta, consciente y efectiva. No solamente las patronales, los dirigentes. Y por supuesto, acompañada por los gremios. Esto pasa porque tenemos una ausencia, y ahí cerramos la ausencia de los dirigentes sindicales que permiten este accionar, porque saben lo que pasa y saben lo que hacen cada una de las empresas. Bueno, la seguimos la próxima, ¿les parece? Vamos la seguimos, un poquito sí, de música. Me parece que vamos a tener letra para rato, ¿no es así? Ojalá que no, pero sí. Ojalá que no. Gracias, Eva, por venir. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Los sueldos te clavan. me cierras las botas. Tu más enérgica repulsa, tu más enérgica repulsa, tu más enérgica repulsa. Volvimos a este Enredando las Mañanas de miércoles 29 de mayo. Ya estamos pisando las casi las 11 de la mañana, 10:59, 12 grados de temperatura en Ciudad de Buenos Aires. Y vamos a hablar con Damaris, que es una compañera del FOL, que está en una actividad. Y bueno, nos interesaba conocer un poquito, primero, qué está pasando por ahí y después cómo está la situación con el tema de los alimentos a comedores. Hola, Damaris, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Buen día, les escucho, ¿cómo están? Sí, te escuchamos. Muchas gracias por darnos estos minutitos. Bueno, te dejamos el micrófono a vos para que nos cuentes qué está pasando por ahí, cómo se están organizando. Bueno, como es de público conocimiento, las organizaciones sociales que tenemos comedores comunitarios en todo el país, hace 6 meses que no recibimos ningún tipo de asistencia alimentaria desde Nación, desde lo que era Desarrollo Social y ahora es Capital Humano, bajo la dirección de Sandra Petovelo. Hace 6 meses que venimos en un plan de lucha exigiendo que esos comedores sean atendidos frente a la grave situación y crisis social que se agudiza cada día, lo indican los números económicos, la caída económica, lo indica la inflación que desciende pero se mantiene alta, lo indican números de despido y de una baja muy grande del poder adquisitivo. Eso hace que muchísimas más familias, el doble, el triple, se acerquen a los comedores comunitarios en busca de amortizar el alimento, digamos, en busca de que una noche o un día, un almuerzo se pueda adquirir mediante la asistencia alimentaria. Frente a la profundización de esa situación, venimos haciendo este plan de lucha y le venimos exigiendo a Sandra Petovelo y a todo el gobierno nacional que tiene que atender, que tiene que responder. En un contexto en donde estamos siendo perseguidos por organizarnos, por integrar organizaciones, por luchar, y nuestros métodos organizativos están siendo criminalizados en un fuerte operativo político, policial, judicial y mediático, una operación muy grande. Los allanamientos, bueno, todo lo que ya conocemos. Y en el medio de todo esto y de que dicen que tenemos comedores fantasmas, sale a la luz que el gobierno nacional tenía 5 millones de kilos de mercadería encanutadas en galpones hace más de 6 meses, que son alimentos que compró el gobierno anterior, con lo cual, bueno, este gobierno nunca compró ni un kilo de arroz para la población, y no solo eso que no compró, sino que lo que ya había nunca lo repartió, lo cual es un delito flagrante en una situación de casi 60% de la población de este país bajo la línea de pobreza. Uh-huh. Así es. Estimada, ¿por qué no le comentás un poco a nuestras amigas y oyentes dónde están parados ustedes ahora, porque están en la calle, y te presentamos como una compañera del FOL, y contanos entonces también qué otras organizaciones hay allí donde estás? Bien, perfecto. Ahora estamos, estoy llegando a los galpones caminando, el transporte me dejó unas cuadras, ya hay gente concentrada en las puertas del galpón. Esto es en la localidad de San Martín, en el conurbano norte de la provincia de Buenos Aires. Estos galpones eran los galpones donde funcionaba PepsiCo, se acordarán el conflicto de PepsiCo, sí, cuando la fábrica mudó su cabecera. Sí, aquí mismo se desarrolló la brutal represión el día que los desalojaron a los trabajadores de PepsiCo que estaban resistiendo adentro de la fábrica. Bueno, hoy en día es un depósito de alimentos que se están pudriendo. Ahí estamos acercando, quizás se van a empezar a escuchar bombos y trompetas, porque han traído musicales compañeros. Ajá. Estamos con las organizaciones de la Coordinadora por el Cambio Social. Darío Santillán, Corriente Plurinacional, el MULS, el Frente Arde Rojo, las diferentes organizaciones que componemos la Coordinadora. Y otras organizaciones que hoy en día estamos conformando territorios en lucha, que es el otro frente de organizaciones en lucha, que es el otro Darío Santillán, está el MST también, está Libres del Sur, bueno, varias organizaciones nos estamos concentrando en este momento. Hay algo de presencia policial, deambulando por los alrededores con sus camionetas y parados en los alrededores, pero la situación está tranquila. Aquí nos encontramos y nos vamos a manifestar diciendo que ellos son los fantasmas, no los comedores. Ellos son los fantasmas que no entregan la mercadería. Así está, y una mercadería tan necesaria. ¿Cómo se están organizando los diferentes espacios, bueno, con tanta demanda y digamos tan poca capacidad para acceder a los alimentos? ¿Cómo están organizando esa movida ustedes desde el aspecto de coordinación y demás? Bueno, estamos en cada barrio resistiendo como se puede, en cada comedor. con mucha donación de comerciantes, de vecinos que también se alimentan de las ollas que nosotros impulsamos, que se acercan a colaborar con lo que pueden. Nuestras propias compañeras que sacan de su bolsillo y son las que van a pedir estas donaciones. Tenemos algo de mercadería del gobierno de la provincia, eso también hay que decirlo. El gobierno de la provincia sigue mandando alimento cada dos meses, ¿no? Esa es otra realidad, cada dos meses recibimos alimento del gobierno provincial de Buenos Aires, no así en otras provincias que no cuentan con esa asistencia de cada una de sus provincias, ¿no? Tenemos que pensar esto a escala nacional. Así que con mucho esfuerzo, sostenemos todo lo que podemos. Donde se puede sostener una vez por semana, se sostiene una vez por semana. Donde se puede sostener dos veces, se sostiene dos veces. Donde se puede sostener almuerzo y merienda, se sostiene. Y bueno, haciendo actividades y demás para poder meterle a la olla todo lo que se pueda de alimentos para que sea rica, para que sea nutritiva y para que la gente, nada, se lleve algo digno a la boca. Claro, claro. Sí, Damaris, estoy imaginándome esa situación, ¿no? Quienes animan los comedores, que dicho sea de paso, jugaron un papel importantísimo durante la pandemia, ¿no? Pararon la olla. Incluso, digamos, fueron víctimas del COVID, muchísimas por seguir haciendo esa actividad. Y ahora están paradas ahí frente a esos galpones, como decías vos, ex PepsiCo, donde hay cosas. Ustedes van allí, van a manifestarse seguramente, y tienen alguna propuesta de, bueno, ¿qué hacer con eso? ¿Qué es lo que hay adentro? Lo que hay adentro lo tienen que entregar, ese es nuestro principal lema. Entreguen los alimentos, los fantasmas son ustedes. Entreguen los alimentos, la pobreza es la catástrofe, es una emergencia social en respuesta a la bochornosa intervención del gobierno a través de Adorni diciendo estos son alimentos destinados a una catástrofe social, a situaciones de emergencia. Siendo que, entre paréntesis, ya tuvimos situaciones de catástrofes en nuestro país, de emergencias por situaciones climáticas, y a esos lugares no llegó ningún tipo de ayuda ni ningún tipo de alimento. De hecho, el propio presidente, por ejemplo, en la catástrofe de Bahía Blanca con el tornado, lo que dijo fue, buena suerte, mucha fuerza, van a poder salir adelante. Y no les destinó ningún tipo de ayuda. O sea que es escandaloso que estos alimentos, tantos kilos de alimentos, se puede alimentar a muchísima gente con estos millones de kilos. Realmente hay que tomar dimensión. Nosotros en cinco comedores, por darte el ejemplo que tengo más cercano, que son los cinco comedores, digamos, que yo conozco de primera mano, que son los que nos organizamos acá en Zona Norte. Con 2.000 kilos, alimentás las cinco ollas de estos cinco comedores durante un mes, con 2.000 kilos de alimentos. Estamos hablando de 5 millones de kilos. Es una barbaridad de gente la que puede comer por un periodo bastante largo de tiempo con estos alimentos. Así que lo que exigimos es que los liberen, que los distribuyan, que se pongan las pilas, que se pongan a laburar, que se dejen de sacarse fotos para Instagram, que se pongan a laburar y distribuyan los alimentos. Clarísimo, clarísimo. Bueno, Damaris, ¿algo más que nos quieras decir, que nos quieras contar, alguna actividad que vayan a hacer, las redes, para que la gente se pueda conectar con ustedes por ahí? Bueno, aprovechar para mencionar que esta semana también desde Territorios en Lucha vamos a estar anunciando la apertura y la instalación de una carpa del hambre en la capital federal, probablemente en el Obelisco. Vamos a instalar una carpa que va a tener una instalación semanal, no va a ser permanente, no va a ser tipo acampe, pero sí vamos a ir con esa carpa una vez por semana a visibilizar la situación que estamos atravesando en todos los territorios de diferentes maneras, desde un plano nutricional para entender cómo afecta a la vida de las niñeces, sobre todo, ¿no? De cualquier ser humano, pero de las niñeces en particular, ¿qué implica no alimentarse? No alimentarse bien y no alimentarse por completo, desde el plano sindical, desde el plano de los derechos laborales, bueno, también llamando a la unidad de la clase trabajadora, que es la que tiene que dar vuelta el tremendo ajuste y el tremendo ataque a la clase trabajadora que Javier Milei y sus secuaces están ejerciendo. Sí, a la cual ni menciona, porque este hombre no utiliza la palabra trabajador. Así que es un modo de invisibilización de manera directa, ¿no? Tal cual, sí, sí. Bueno, buenísimo compartir estos minutos con vos. Les mandamos un abrazo a todos los que están ahí. Mucha fuerza y, bueno, el micrófono de Semilla está abierto para ustedes cuando lo precisen. Bueno, muchas gracias por el espacio, compañeros, y por acompañar siempre las luchas de la organización popular en general. Un abrazo grande. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las mañanas. Información de la red nacional de medios alternativos. En tu radio. Justicia, la justicia, el orden y la ley. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, hemos vuelto a este programa, Enredando las Mañanas. Hoy día miércoles ha salido el sol, por suerte, una mañana fresca igualmente. Y estamos entrando ya en el cuarto bloque de este programa, con una noticia local, si bien este es un informativo federal que abarca toda la regional argentina, como a alguna gente le gustaría decir, siempre buscamos una buena noticia, y bueno, esta es una buena noticia, al menos por un momento, y es de tono local, de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de un amparo que fue presentado y se le dio lugar con respecto a una fortísima suba de la tarifa del servicio de subte, que la semana pasada fue un golpe enorme para todas las personas que trabajan y lo tienen que usar. Subió a 574 pesos, y necesitamos información porque por suerte surgió la noticia de que el observatorio de la ciudad logró patrocinar un amparo, una medida cautelar ante la justicia, y se le dio lugar. Pero para conocer todos los detalles sobre esta acción, estamos en comunicación con el abogado, el doctor, los abogados dicen que no se les debe decir doctor, Jonathan Valdivieso, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a vos por el contacto, y bueno, y queríamos que nos puedas desarrollar un poco de qué se trata este amparo, dónde se tramita y qué alcance tiene. Bueno, el día lunes, la jueza Elena Liberatori dictó una medida cautelar de un amparo que presentamos como Observatorio de Derecho a la Ciudad y también con otros diputados de la izquierda que se presentaron. Sí. En esa causa colectiva se está discutiendo los aumentos establecidos por el gobierno en el nuevo cuadro tarifario del servicio de subte. Sí. Lo que la jueza detectó fue tres líneas argumentativas, ¿no? Tres irregularidades muy importantes en ese aumento del subte. Imaginemos que estamos pasando de 125 pesos a 574, y dentro de dos meses vamos a pasar a pagar casi 850 pesos. Casi 800 pesos, mejor dicho. Eso implica un incremento exponencial de la tarifa del subte. Claro. Lo que la jueza primero plantea es, bueno, ¿cómo se organiza el sistema de servicio de subte para que nosotros terminemos pagando esa tarifa? Por una parte, existe algo que se llama tarifa técnica, que es el costo de explotación del subte, cuánto cuesta mantener el subte o que el servicio de subte funcione, dividido por la cantidad de pasajeros, ¿no? Entonces, eso da un valor de lo que cuesta cada pasaje del subte. La segunda cuestión es la tarifa al usuario. De ese valor total del costo del subte, ¿cuánto paga el usuario? Claro. Y lo que no paga el usuario lo paga el Estado a través de subsidios, ¿no? Digamos que la tarifa técnica sale 100 mil pesos. Si el usuario paga el 40% de tarifa técnica, pagaría 40 mil pesos, y los otros 60 mil lo pagaría el Estado. Bueno, allí la jueza dice, la tarifa técnica deriva de una estructura de costos de la explotación. Uh-huh. Esa estructura de costos no es controlada por nadie. Es decir, la empresa MOVA, la concesionaria que pertenece al Grupo Rogio, declara cuáles son los costos de la explotación del subte, pero nadie del gobierno controla que esos costos sean reales. Porque si uno hace una explotación y a simple declaración jurada le dice al Estado, mira, mis costos son estos, en eso puede haber sobrecostos, puede haber facturaciones truchas, puede haber costos que no son imprescindibles. Uh-huh. Y lo que dice la jueza, bueno, eso genera un estímulo de que la concesionaria no tenga ninguna objetivo de aminorar los costos o ser más eficiente, porque lo que te declaro el Estado le paga, ¿no? Y le pagamos todos los ciudadanos. Entonces un grave problema es eso, es la falta de control de la estructura de costos, de la que luego deriva lo que tenemos que pagar la ciudadanía. Y más cuando vemos que hay facturaciones de millones de pesos donde MOVA contrata con el Grupo Rogio, es decir, Rogio contrata consigo misma. Claro. Entonces, una contratación entre las mismas empresas puede pasar muchas cosas, ¿no? La segunda cuestión es que también, ¿qué es lo que consideramos que debe pagarse o estar integrado en la estructura de costos y que no? Es algo que tampoco está definido. Hace más de 10 años que la Ciudad de Buenos Aires recibió el subte de Nación, pero nunca definió qué rubros deben estar en esa estructura de costos y qué no. Porque, por ejemplo, vemos que se le pagan honorarios a abogados de la empresa MOVA por juicios laborales. y no sé si eso debería estar dentro del costo de la explotación, o son los costos de la empresa, ¿no? Hay una indiferencia entre lo que son los costos de la explotación y los costos de la empresa. La empresa carga a toda la ciudadanía los costos de operación de la empresa también. Entonces, esa es otra irregularidad. Eso con respecto a tarifa técnica, ¿no? Hay una total arbitrariedad, ocurantismo de los costos de la explotación, que es esencial, porque de acuerdo a lo que sale un servicio es lo que uno termina pagando. La segunda cuestión es, bueno, una vez determinado el costo de la explotación, ¿cuánto es lo que corresponde que pague el usuario? ¿No? ¿Cuál es lo que corresponde que pague la tarifa al usuario? Que es la vieja discusión de los subsidios y lo que paga el usuario. La jueza dice, si la tarifa técnica incrementó en un 116%, ¿por qué la tarifa al usuario va a incrementar en un 350%? Claro. Porque ¿cuál ahora, es la razonabilidad? Claro. ¿Cuál es la justificación? ¿No? ¿Qué es lo que, ¿qué es lo que ahora hace cambiar la modalidad o la lógica que se venía manejando antes, ¿no? Tal cual, porque la ley que regula el servicio de subte establece que las tarifas tienen que ser justas y razonables. La exigencia de que haya una razonabilidad implica que tiene que haber una fundamentación, un criterio un tanto no inoportuno, desubicado con respecto a lo que se viene haciendo durante años, ¿no? Esa es la razonabilidad. Bueno, puedes cambiar un criterio de un día para el otro y generar un incremento exorbitante de la tarifa. Entonces la jueza dice, bueno, ¿cuáles son los argumentos? Porque si el argumento de la inflación no va porque la inflación fue alrededor del 100% y le estás incrementando la tarifa en un 350%. Claro. Así que la inflación no puede ser el argumento. Luego está el argumento de que la ciudad se está adecuando a los incrementos tarifarios del colectivo en el AMBA, ¿no? Que son incrementos que también fueron exorbitantes, que estableció Nación. Y la jueza dice, bueno, allí hicieron malos cálculos, falsearon los resultados, porque la diferencia, siempre el subte fue más caro que el colectivo. Pero fue más caro entre un 40 y un 50% más caro. Y ahora vemos los resultados y el subte va a estar un 150% más caro que el colectivo. Entonces, también allí hay una lógica que no se está cumpliendo, ¿no? Los propios funcionarios del gobierno decían, no, estamos acompañando los aumentos del colectivo. Pero acompañar significa incrementar un 50%. El colectivo sale de 270, sería llevar el subte a 400 pesos, no a 570, por ejemplo. Sí, sí, hay un 170 pesos de más. Y por otra parte, la jueza dice, el criterio de acompañar los aumentos del colectivo no está fijado en ninguna ley. No hay ningún criterio normativo de que obligue a la ciudad a tener que acompañar el criterio colectivo. Digamos, la ciudad es autónoma. Y la ciudad tiene que velar por los intereses económicos y patrimoniales de sus ciudadanos. No tiene que ser un criterio nacional, que puede tener otros objetivos, ¿no? Sí. Y además, seguir un criterio nacional donde la ciudadanía porteña no participó. No participamos en la discusión del AMBA a nivel nacional. Digamos, la ciudad tampoco participó, el Estado de la ciudad. Entonces, ese criterio viola la autonomía de la ciudad y tampoco es razonable, porque no coincide con los datos que está dando el gobierno. Otro criterio era cuánto implica el gasto del subte con respecto al salario mínimo vital y móvil. Históricamente eso implicó entre un 2 y un 3%. Ahora lo van a llevar a un 10 y un 13%, 5 veces más. Claro. Entonces hay otro criterio, otro indicador que dice que acá está pasando algo extraño, ¿no? No hay una línea de razonabilidad que se continúa. Eso con respecto a la razonabilidad de la tarifa. Y con respecto al tercer criterio que tomó para suspender los aumentos es la cuestión de respeto a la democracia participativa, si se cumplieron los procedimientos de participación. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, para modificar la tarifa del subte, se tiene que convocar a una audiencia pública. Y todo el procedimiento de participación ciudadana tiene tres etapas. Una es la convocatoria, otra es la realización de la audiencia, y otra es qué pasa posteriormente a la audiencia con los argumentos, críticas, propuestas que realizó la ciudadanía. ¿No? Este tercer paso, la jueza dice, no se cumplió. El gobierno, que está obligado por ley, tenía que dar una respuesta a cada intervención de la ciudadanía. Y esa respuesta tendría que decir por qué tomó sus consideraciones o fundamentar por qué no las tomó. O dar respuestas a las preguntas. Bueno, eso nunca el gobierno no lo hizo, lo cual también implica una violación a la participación ciudadana en este proceso de la toma de decisiones del nuevo cuadro tarifario. Con estas tres líneas de irregularidades, bastante graves, porque estamos diciendo que prácticamente el gobierno le erró en todo, que fue una total arbitrariedad el cuadro tarifario que propone, la jueza le dice, tiene 5 días para acompañar un nuevo cuadro tarifario, acuerdo a estos criterios. Estos 5 días se vencen el 4 de junio. Si en esos 5 días no me acompañan un cuadro tarifario nuevo, se vuelve, se suspende los aumentos y se vuelve a pagar 125 pesos. Así que estamos viendo qué va a pasar en estos 5 días, si el gobierno acompaña un cuadro tarifario o si no lo acompaña. Si no lo acompaña, se vuelve a las tarifas anteriores. Si lo acompaña, veremos si la jueza sí ordena una nueva audiencia pública o es la misma jueza que decide el nuevo cuadro tarifario, ¿no? Avala el nuevo cuadro tarifario. Eso veremos de acuerdo a, que da, a lo que presente el gobierno. Bien. Bueno, sí, acá hay una pregunta a la compañera. Hola, Jonathan, una pregunta. Frente a esta situación de la jueza, ¿el gobierno puede apelar para estirar? Porque viste que el gobierno de la ciudad tiene como esa estrategia, que empieza a apelar, apelar y estira, estira, estira, y mientras te sigue cobrando los casi 600 pesos que sale el subte. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires, cuando se apela una medida cautelar, tiene efectos no suspensivos. Mm. Es decir, la apelación... no permite que el gobierno no cumpla la cautelar. Ajá. Legalmente la cautelar va a seguir vigente. Lo que puede hacer el gobierno es no cumplir la cautelar, ¿no? Digamos, el gobierno dice, bueno, no presento nada, apelo y no cumplo la cautelar. Pasa el 4 de junio y sigo cobrando los 574 pesos del cuadro tarifario actual. Puede pasar eso. Allí veremos qué tan rápido actúa la justicia o qué medidas toma para que el gobierno cumpla la medida cautelar. Así que a nivel jurídico, hasta que se resuelva la apelación, la cautelar va a estar vigente. Las apelaciones suelen durar un par de meses, así que toda esta cuestión de esquema de presentar cuadro tarifario y cuestiones, se va a ver, digamos, qué termina haciendo el gobierno, ¿no? Si cumple o no cumple. No, bueno, tiene forma de escapar a un cumplimiento o no de la cautelar. Claro, claro. Perfecto. Igual lo que preguntaba la compañera, ¿no? El golpe al bolsillo ya se efectuó. Más allá de que el 4 se retrotraiga, se readecue, es interesante quedarse con eso también, ¿no? Que esta medida intempestiva, con muchas irregularidades en el procedimiento, igualmente es un golpe al bolsillo de cada persona que toma el subte, y por otro lado, hay algo ahí que no sé si está resuelto de algún modo, que es... el golpe lo di 2 semanas de un aumento de 300 y pico%. ¿A dónde va a parar eso? Porque es ganancia, ¿no? Es ganancia pura, y no sé si se lo va a reclamar alguien. Bueno, el objetivo detrás, sí, el golpe al bolsillo ya está, ¿no? Y tiene que ver con una línea de jefe de gobierno, Jorge Macri, que está con la misma postura de Milei a nivel nacional, de realizar un gran ajuste en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Siendo que la Ciudad de Buenos Aires en los 2 últimos años fue superavitaria, ¿no? Le sobraron, claro, 300.000 millones de pesos, por ejemplo, el año pasado. Uh-huh. Y siendo que el año pasado, en campaña electoral, la Reta le bajó todos los impuestos a las grandes corporaciones, es decir... Si la ciudad se va a encontrar una crisis, porque obviamente hay una recesión económica, va a haber menos recaudación, en vez de empezar a ajustar a la población, a los estudiantes, trabajadores que usan el subte, podría empezar a recortar los beneficios impositivos que otorgó la Reta en su campaña presidencial, ¿no? Podría decir, bueno, subimos nuevamente los ingresos brutos a la mega minería, al agro, ¿no?, que se fueron beneficiadas, le volvemos a establecer los impuestos a las grandes desarrolladoras inmobiliarias, que le quitaron 80% del impuesto a la plusvalía que tenían que pagar. 80% estamos hablando, ¿no? No es una rebaja de un 10, un 5%. El 80% le quitaron a nivel impositivo. Podemos empezar a cobrar el uso del espacio público, porque ya terminó la pandemia y vemos cómo... miles de restaurantes y bares usan el espacio público sin pagar un peso, mientras el gobierno realiza una limpieza, como ellos lo llaman, del espacio público, sacando a las personas en situación de calle y no dándoles una solución adecuada. Bueno, podríamos empezar a pedir a las áreas gastronómicas que realicen un aporte por el uso del espacio público, ¿no?, que es totalmente gratuito. Es decir, hay gente, miles de restaurantes y bares en toda la ciudad haciendo usufructo del espacio público sin poner un peso. Y muchos de esos usos de espacio público son ilegales, se hacen en lugares que están prohibidos, se hacen sin permiso, no hay un descontrol, allí hay una zona liberada en toda la ciudad para el uso de espacio público para esos fines gastronómicos, que sabemos cuando eso sucede, la política tiene ciertos retornos, no lo hace gratuito. Nosotros no podemos, cualquiera de nosotros, ocupar el espacio público, ¿no? Lo hacen los que están, en ciertas formas, autorizados por la política. Entonces, hay muchos lugares donde realizar el ajuste. Yo recuerdo bien el discurso de Jorge Macri al iniciar las sesiones. Y planteó 2 valores. Es decir, acá se termina de pilfarro y la ciudad va a ser una ciudad de la ley y el orden, ¿no? El imperio de la ley. bueno, el despilfarro para Jorge Macri no son estas rebajas impositivas, todas estas cuestiones que se deja de cobrar en la Ciudad de Buenos Aires. El despilfarro es las políticas sociales, los subsidios habitacionales. Tengo varias sentencias donde los jueces ordenan embargar al gobierno porque no quiere aumentar los subsidios habitacionales a personas que están en situación de calle, por ejemplo, ¿no? Y la otra parte, el imperio de la ley. Hay, este año ya Jorge Macri ha recibido varias sentencias en contra. Una es la del subte, otra es una causa colectiva para proteger inmuebles patrimoniales, varias causas relacionadas a personas en situación de calle que el gobierno no cumple. Ha sido multado por la justicia federal por no brindar aguas a las villas, ¿no? Una causa que ya tiene una cautelar de hace 3 años, que el gobierno hace 3 años que no cumple. Entonces, el imperio de la ley, nuevamente, está enfocado a la ciudad, no en sí misma, sino en justamente los sectores que están viendo cómo resuelven su supervivencia en la ciudad, como son, en este caso, las personas en situación de calle. Sí, además habla del despilfarro, pero bueno, los hospitales del gobierno de la ciudad no tienen sábanas, no tienen material descartable, no tienen personal. Bueno, hay una gestión totalmente ausente, sí, ¿no? Que esto sí es algo novedoso, porque los negociados con la tierra pública, los negociados a nivel impositivo, estuvieron en los últimos 16 años. Pero el desbarajuste de la gestión que estamos viendo ahora, donde prácticamente ningún servicio público está funcionando, ni mínimamente, ¿no? Tanto a nivel escolar, a nivel de salud, a nivel de transporte, el subte como nunca se está está teniendo interrupciones por avería, etcétera, etcétera. La ciudad es una mugre absolutamente. Digamos, hay una falta de gestión total, ¿no? Es como si no tuviéramos una conducción política en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, muy claro, muy clara la exposición. Lamentablemente estiraron el tiempo, pero amerita volver a charlar, porque en verdad se abren como un ramillete las problemáticas, y coincidimos con que hay un espíritu de la desidia, pero no por impericia, ¿no? Hay una proempresa, un espíritu proempresa que es el que signa a estos gobiernos ya de este partido hace años. Bueno, este es un ejemplo más, ¿no? El del subte, con respecto también a que cada bien del Estado tiene su ente regulador, por más que esté privatizado. Y en este caso, brilla por su ausencia todo tipo de órgano estatal en el control de las tarifas, ¿no? O sea, por eso la empresa hizo lo que quería. Te dejamos el último minuto para una reflexión final, si es que querés agregar algo para esta entrevista. Bueno, hay múltiples conflictos en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros siempre apostamos a nivel de judicialización, es la única alternativa que nos deja el gobierno cuando no es instancia de participación. Creo que en estos contextos ameritan, sabemos que la población está en momentos angustiantes, en momentos de está viendo cómo llegar a fin de mes, pero políticamente esto se resuelve pidiéndole a los gobiernos, tanto a nivel nacional como en la Ciudad de Buenos Aires, el derecho que tiene la ciudadanía a participar de estas decisiones públicas. Uh-huh. Porque no solamente es el subte, hay una audiencia pública que tiene que ver con descatalogar un inmueble protegido para demolerlo por intereses económicos, ¿no? Un antecedente gravísimo para la ciudad. Es decir, viene un privado y dice: yo quiero demoler este inmueble, y la legislatura autoriza demolerlo, no porque ese inmueble ha dejado de tener valor patrimonial, sino porque hay un interés privado que lo está solicitando, ¿no? Algo inaudito lo que está pasando. Nos llega noticia de decenas de escuelas sin calefacción en esta oleada de frío. Así que creo que vamos a tener como ciudadanía hacer un doble esfuerzo, un gran esfuerzo, y solicitar al gobierno que seamos parte de la discusión de estas políticas, y principalmente la discusión del presupuesto, porque estamos viendo grandes transferencias de recursos. Tiene un último dato para que veamos la injusticia. El gobierno, mientras estos ajustes, le garantiza al Banco Hipotecario y a Coto, Banco Hipotecario de Eduardo Edelstein, 14.000 millones de pesos para que refuncionalicen el edificio del Plata. Y no para que lo refuncionalicen para viviendas sociales, sino para que ellos hagan lo que quieran. No, pueden destinarlo incluso a Airbnb. Un edificio que era edificio público, que se lo vendieron regalado y que ahora el Estado tiene que regalarle, ¿no? No es una financiación que le devuelven la plata. Es un subsidio que no tienen que devolver,

Vamos con el último bloque. Mientras esperamos la comunicación con Jujuy, vamos a comentar algunos breves que tenemos. Y en primerísimo lugar, día 29 de mayo estamos, ¿no es así, estimadísima? Bueno, se cumplen 55 años de una de las actividades, de las luchas más importantes de este país, el Cordobazo. El Cordobazo, donde se gestó, eclosionó toda una serie de peleas y luchas que ponían en el centro y a la cabeza al movimiento obrero argentino en Córdoba, porque previamente Córdoba se había industrializado, se habían instalado las automotrices, etcétera. Y voy a dar una sola característica, dos segundos. También se establece la pelea dentro de los gremios. Estábamos charlando en el primer bloque con Eva, cuál es la situación de la burocracia, es decir, los jefes que están a la cabeza. El Cordobazo también manifestó eso, es decir, la pelea profunda del proletariado, del joven proletariado cordobés, por dotarse de una conducción combativa. Uh-huh. Y eso fue lo que mostró el Cordobazo. Con eso me quedo. Sí, además me parece que hay otro hito haciendo un puente un poquito caprichoso, pero que tiene que ver con lo que está pasando hoy. Digamos, en el Cordobazo se genera una confluencia entre el movimiento obrero y los reclamos de las universidades, digamos, los estudiantes universitarios acompañan. Y me parece que en esta coyuntura, en este contexto, con la ley de bases, con un ataque tan directo a la clase trabajadora, pero también a la educación. Sí, pero los estudiantes de aquella época no arreglaron solo. ¿Cómo la UBA arregló por las alturas? Estaban en las calles junto y codo a codo con ese movimiento obrero que, digamos, me parece que no, digamos, esa combatividad de los del 60 y tantos hasta los 70, no nunca la hemos vuelto a ver. Sí, no está vigente, no. Claramente, porque si no estaríamos mejor. También ayer se cumplió el 19 aniversario de la fundación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en el marco del 28 de mayo, en el Día Internacional de la Acción por la Salud de Mujeres y Disidencias Sexogenéricas. Se realizaron distintas acciones acá en Buenos Aires, en Jujuy, en La Pampa, en La Plata, en La Rioja y en Marcos Paz. Así que, nada, esto también como para mencionarlo, se acerca también ya en junio el 3J, un año más del Ni Una Menos. Vamos a ver cómo va a estar la movida ahí del movimiento feminista y transfeminista, que cuesta también ahí las articulaciones, mucho. Bueno, digamos, como cuesta en todo el aspecto, digamos, de popular y social, sí. Hay mucha pelea individual, sectorial, pero nos cuesta confluir muchísimo, que está emparentado con sí. esas organizaciones tradicionales, como son los sindicatos, que no dan respuesta más aún, atornillan para el otro lado. Y por otro lado, también, pero más yéndonos a Perú, que en esta avanzada de los gobiernos de derecha o ultraderecha, ¿no?, que tenemos en la región, se emitió un decreto, que es el 0009/2024-SA, un decreto presidencial de Dina Boluarte, de esta presidenta que está ahí también de forma ilegal, ¿no? Y se trata ni más ni menos que de declarar a las personas trans travestis como enfermas, o sea, las patologiza, no me salía la palabra. Y este viernes ya se hizo una movida ya en distintas regiones, más de 15 alrededor,

desde Radio Activa, acá en la zona norte de esta provincia de Buenos Aires. Y el viernes escucharán justamente ahí muy cerquita de donde actúa y milita este compañero, Radio Pueblo de Jujuy. Así es, un abrazo para los compas de Radio Activa, que son radioescuchas de Noches Conejas. Eso también. ¡Ay, amo! una sonrisa para los que están en la parte técnica, por favor. Sonrisa, bueno, no sé, tiene una cara, digamos, ya de, digamos, de paciencia tiene. Pero podríamos terminar con un saludito del otro lado. Yo estoy muy contenta porque arrancamos de la Enredando las Mañanas. Acá estuvimos todo el tiempo sonriendo, pasa que el reflejo no da, el reflejo no permite. Claro, cambia el rictus, cambia el reflejo del sol, cambia el rictus. Yo quiero decir que en la foto de difusión nos escracharon a todos excepto a alguien que no vamos a mencionar. Hay una fotito colada. Que no vamos a mencionar, pero es desde una república europea su nombre. Ah. Y no es Croacia. No es Croacia y no es el Oriente Chino. Pero bueno, un minuto. Nos reencontramos el miércoles que viene. Sigan en la continuidad de Semilla. Esto ha sido el Enredando las Mañanas, Radio Semilla más DTL. Hasta las 12. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Enredate. ¡Aejo! ¡Aejo! ¡Al bosque a trabajar! ¡Los enanitos buenos tenemos que currar! ¡Ay, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy! ¡Como hay mucho malo, hijo! ¡Tienes que aguantarlo todo! ¡Cómo está la vida hoy! ¡Y es que hay que comer! ¡Todo el día reventando! ¡Y a un cabrón beneficiando! ¡Y encima con cachondeos de amor al trabajo! ¡Ay, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy! ¡Cuando llega fin de mes!